juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Antes que nada, la primera audición que hacemos en esta mesa nuevamente pintada y con los fieltros nuevos. Y así que un saludo a las compañeras que han hecho un gran trabajo acá, porque además veníamos con un conjunto de buenas noticias en realidad. Y bueno, se sumó esta que es realmente, se siente todavía el aroma a pintura. En este momento se encuentra el compañero candidato a presidente, Gonzalo Martínez, en Paysandú, en Durazno. El día de hoy una actividad impresionante allá, lo que significa siempre para una agrupación, y más en una capital departamental, inaugurar un local que va a ser, bueno, un centro importante de la campaña de la izquierda allí en Durazno. Así que el saludo, las felicitaciones a los compañeros por este paso, que es realmente muy importante. Y por otro lado, venimos también con la alegría, porque ayer, bueno, en representación de Eduardo, que no podía concurrir, estuvimos con el compañero Pepe en la reunión del Mondes, el cual integramos desde su origen. Encontramos allí un clima hermoso, la verdad, de fraternidad, de gran alegría por el triunfo, por las 430.000 firmas, pero aparte porque aquella cantidad de firmas que se estaban anulando, la tendencia a medida que avanzan los días es que ese porcentaje de anulación disminuye, que hoy se encuentra en el entorno del 20%, un poquito más, 23%. Eso significarían unas tal vez 90.000 firmas anuladas, que es un número muy importante, pero que, bueno, el colchón que habíamos obtenido, 90.000 firmas, significa que todavía te quedan 340.000 firmas, lo que te sobran otras 90.000 firmas, ¿no?, para lograr el 10%. Entonces eso genera también una confianza en que habrá plebiscito. Y además encontramos allí un espíritu de lucha, ¿no?, de ganas de enfrentar el debate ideológico, de ganas de enfrentar a todos los que se oponen a este plebiscito y de defender esto tan importante para nuestro pueblo, que es el Banco de Previsión Social, ¿no?, el sistema solidario de reparto, esta fabulosa herramienta de distribución de la riqueza que significa este prestigioso sistema de seguridad social que supo tener nuestro país y que, bueno, desde la dictadura para acá, en la medida que a imagen y semejanza de Pinochet y las dictaduras de los Chicago Boys, se viene instalando esta idea neoliberal del sálvese quien pueda y de que para jubilarte tienes que ahorrar tú mismo y con eso revolverte, ¿no? Que son ideas que benefician solo a los más ricos, a los más poderosos, y que realmente los trabajadores, los que vivimos con el sudor de nuestra frente, con la diaria, y aparte con un estilo de vida solidario, que aparte no solamente pensamos en nosotros, sino que se ayuda, ¿verdad?, a los vecinos, a la familia, ante cualquier suceso, ante un accidente de trabajo, ante una situación de desempleo, etcétera, etcétera, ante un embarazo, un nacimiento, necesitamos recurrir al Banco de Previsión Social, ¿no? Cuando precisamos lentes, cuando precisamos un audífono. Fíjense que un par de lentes supera los 20.000 pesos, los audífonos pueden superar los 50.000 pesos, todas cosas que con el salario, si los tienes que comprar de un momento a otro, es realmente muy difícil. Encontramos a Karina y a Natalie, la verdad, allí muy, muy contentas, aparte con un vertiginoso ritmo de, de prensa, pero muy, muy sólidas, muy firmes y aparte contentas. Estaba Adolfo también, que sacó un artículo muy importante en Búsqueda Ayer, que es importante leerlo, tiene elementos muy importantes respondiéndole a Martín Valcorba, muy sólidamente basado en la papeleta y desmontando un conjunto de imprecisiones o mentiras de este economista de derecha del Frente Amplio, que vale la pena leer, ¿no? Que no vamos a seguir con Valcorba porque ya lo atendimos suficiente. Y bueno, la alegría de Marita allí que encontramos ayer, impresionante, pero nos dejó pensando Marita con una observación muy fina, muy, muy acertada, que hacía Marita el día de ayer. Marita se ha dado cuenta, fruto también de su extenso trabajo y de que le ha llevado a todo el país a vincularse con mucha gente, que hay gente que cree, y nosotros deberemos ir a hablar con esta gente, que si gana el plebiscito, sea mucho, sea poco lo que gana por la FAP, estamos hablando de gente ya jubilada, sea mucho, sea poco, este promedio gente que gana entre 5 y 7 mil pesos por las AFAP, cree que va a perder esa parte de las AFAP y que se va a quedar solo con lo que hoy gana por el BPS, ¿verdad? Entonces dice, sea mucho, sea poco, si gana el plebiscito, pierdo de mi jubilación entre 2, 3, 4, 5 y 7 mil pesos. Entonces, evidentemente hay que explicarle a la gente que eso se recalcula nuevamente y que se le va a reliquidar la jubilación por el sistema solidario BPS y que de esta manera le va a aumentar la jubilación. Va a cobrar solo por el BPS, pero recalculado la parte del 7,5 que pasaba para la FAP, lo que le va a aumentar considerablemente la jubilación por el BPS, ¿verdad? Lo que termina resultando es que su jubilación va a ser mayor. Y esto tal vez es lo que nosotros no estamos cuantificando en el costo de la reforma que tanto les preocupa, porque no solamente radica en los que vamos a equiparar jubilaciones y pensiones hasta la jubilación mínima, sino en aquel recálculo de esta gente que ya está jubilada, que cobra una parte por la FAP y que le va a aumentar la jubilación. Ahí iremos afinando los números, se han armado equipos para esto, pero sin duda no es lo que plantean los técnicos de la derecha. Para terminar con esta parte, pues se vuela el tiempo, creo que ayer se valoraba el papel que jugó el Mondes, porque era festejo, por haber logrado ese triunfo, el papel muy importante que jugó el Mondes de poner el tema en la calle, de poner el tema en la prensa, de poner el tema en la gente, generó las condiciones y posibilitó que después se lograran las mayorías dentro del PCNT. Sin el trabajo del Mondes no existiría hoy el plebiscito. Y eso se valoró muy correctamente y creo que valía la pena ese espacio para hacer esas valoraciones. Pero además el Mondes puede seguir jugando hasta octubre un papel muy importante. Porque el PCNT tiene mucha fuerza, llega a 400.000 afiliados, pero hay que tener 1.400.000 votos. Así que 1.000.000 de personas que no tienen afiliación a un sindicato, que si quieren militar por el plebiscito, es muy importante que se lo contenga en una organización, y esa organización amplia, donde podemos militar todos, aunque no estemos en un sindicato, puede ser el Mondes de darle cabida a gente que milite por el plebiscito, y sería un papel muy importante jugar por el Mondes. Así que bueno, nosotros nos retiramos antes, pero seguramente las perspectivas de trabajo en ese ámbito del Mondes se deben de haber conversado, el papel que juega en la campaña el Mondes, y sería muy importante. Por último, porque se vuela el tiempo, la consultora Cifra y su directora Pomies, en estos días salió a decir que según la situación actual es muy difícil que triunfe el plebiscito. Es una conclusión totalmente contraria a las cifras que ella misma presenta. Digo por la manipulación de los números. Tal vez la conclusión personal, esperemos que ustedes saquen una conclusión parecida a la nuestra y no a la de Mariana Pomies, de que sus cifras avalan la conclusión absolutamente contraria. que tenemos todas las posibilidades de que el plebiscito triunfe, si hacemos, por supuesto, una buena campaña. Pomies plantea que el 41% de la población ya definió y está a favor del plebiscito, el 41%. Y posteriormente, el 22% está indeciso de la población en general. Si hacemos una buena campaña y repartimos ese 22%, 11% para cada lado, ya llegamos al 52% y triunfa el plebiscito. Porque aparentemente hoy ya está definido en contra el 37%. ¿Verdad? Debemos hacer una muy buena campaña. Hay un 22% de gente que tenemos que disputar y ahí, ¿verdad? Si logramos repartir al medio esos indecisos, triunfa el plebiscito. Primera conclusión, no es tan difícil, como dice Mariana Pomies, que triunfa el plebiscito. Aparte, ella parte de consideraciones que a nuestro juicio es de una subestimación total hacia la gente, hacia el pueblo, hacia su inteligencia. Dice que si hay dos plebiscitos con la elección nacional, genera confusión, es un trabajo extra porque hay que poner la papeleta en el sobre, que los partidos que ensobran engañan a la gente porque no le dicen, entonces vota sin querer. No engañamos a la gente, señora Mariana Pomies. Es tradicional en nuestro país que los partidos que apoyan algo ensobren. La gente mira lo que le dan, lo observa, lo controla. No hay en este a la gente, así que se la llevan a la nariz para todos lados. Es una subestimación. Pero fíjense otros datos, ¿verdad? Y para terminar, dentro de la derecha tradicional y yendo al Partido Nacional, solo el 57% de los votantes decididos del Partido Nacional están en contra del plebiscito. ¿Qué significa esto? Que el 43% de los que ya tienen definido votar al Partido Tradicional, al Partido Nacional, pueden votar el plebiscito. Con una buena campaña hacia los votantes del Partido Nacional, el 43% puede votar el plebiscito. Solo el 57% está en contra. Del resto de los partidos de la coalición de derecha, el 65% está en contra, según los datos de Pomies. Así que tenemos un 35% para ganar de blancos, de colorados, de hasta de cabildo, del Partido Independiente, ¿verdad? Y después, dentro del Frente Amplio, ya el 58% votaría a favor, lo que ya dentro de ese partido te está dando un margen importante, ¿verdad? Aunque hay que trabajar sobre el otro 42%, combatiendo a los Vergara, combatiendo a los Martín Malcorba, combatiendo a los Orsi, combatiendo al MPP que está en contra, combatiendo al Nuevo Espacio, ¿verdad? ¿Para qué? No para que no voten a esos partidos, combatiendo desde el punto de vista del plebiscito, ¿verdad? La línea que baja en esas direcciones y tratando de ganar a su masa para que vote el plebiscito. Y fíjense que dentro de los indecisos a votar a un partido, el 44% está a favor del plebiscito y hay un 32% de indecisos que están también indecisos por el plebiscito, así que tenemos otro 32% que tenemos posibilidades de conquistar con una buena campaña. Así que ayer en el Monde, y para terminar, se discutían estas cosas: qué clase de campaña hacemos, cómo hacemos para combatir a los que están en contra del plebiscito, pero ganándole las bases del Partido Nacional que quieren votar, las bases del Partido Colorado que quieren votar, ¿verdad? ¿Cómo separar el voto por el plebiscito del voto partidario, ¿verdad? Pero claro que esto no significa contrarrestar los argumentos de Orsi, que esto no significa contrarrestar los argumentos de Vergara, que esto no significa contrarrestar los argumentos de Martín Malcorba, que esto no significa contrarrestar los argumentos de Michelini. Hay que contrarrestarlos, pero sin ofender a sus bases, dándole elementos de juicio para que definitivamente vote a favor de sus intereses, que es la defensa del plebiscito y de la seguridad social. Y todavía Mariana Pomies termina diciendo que el plebiscito tiene algunos problemas. Dice que lo que afecta al plebiscito, una de las afectaciones del plebiscito, es que el aumentar la edad jubilatoria tiene mucha resistencia, ¿no? Y lo ponen con esos títulos. Una afectación absolutamente positiva, porque casi el 70% de la población está en contra, ¿verdad?, de que se aumente la edad jubilatoria, o sea, está a favor del plebiscito. Y se olvidó decir que el 82% de la población está a favor de que la jubilación y pasividades mínimas se lleven al salario mínimo o se aumenten. Entonces, de estos datos, ustedes, audiencia, compañeros, ¿qué conclusión sacan? ¿Que es difícil que gane el plebiscito, como dijo Mariana Pomier, o lo que nosotros entendemos de estos datos es que tenemos todo a favor para que el plebiscito triunfe? No quiero terminar, compañeros, sin decirles que el trabajo de las listas viene muy bien, pero realmente nos queda un trabajo todavía con los consentimientos. Es muy importante tener los consentimientos acá asegurados antes de hacer las listas digitales de mandar a la corte, porque eso, si después nos llega un consentimiento, nos genera problemas. Entonces les pedimos premura, que resuelvan eso, que lo manden lo antes posible, que una vez que los tengan firmados nos comuniquen para armar las listas con tranquilidad, que nos habíamos puesto un plazo del miércoles pasado para ya terminar el trabajo de los consentimientos y no lo hemos logrado. Tenemos algunos días más, pero es deseable que este fin de semana, el lunes, el martes, a más tardar, estén todos los consentimientos de todos los compañeros acá en Montevideo. Así que a acelerar esa tarea, que viene muy bien, pero que realmente los plazos son muy perentorios y necesitamos que eso se culmine a la brevedad. Nos reencontramos con ustedes el domingo, 9:30 de la mañana, acá en la audición dominical del 26 de marzo, y de 2:15, 2:30, de lunes a viernes, la audición del 26 de marzo acá en CX36. Que pasen bien.